La investigación sobre los viajes de Cantarino al norte han arrojado una gran cantidad de información que lamentablemente no ha llegado hasta los libros de texto gratuitos. Las razones de esta omisión aún nos resultan misteriosas e inadmisibles. Por eso es que continuamos en esta noble labor de develar el misterio acerca de estos interesantes viajes. Después de cruzar el río, Cantarino observó que la gente no era como la de acá. Nadie le contestaba el buenos días. Es más, parecía no entenderle. Cantarino, sin saberlo, había llegado a la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo en el que se desplomaban un par de edificios muy grandes, pero muy mal cimentados, según las deducciones arquitectónicas a las que Cantarino llegó con sus amplios conocimientos en albañilería. Cantarino Maravillas fue testigo y analista de este singular suceso, que ha quedado registrado, preservándolo del ingrato olvido nacional, en estas redondillas que ni Sor Juana podría igualar en lo que a rigor poético se refiere. Track 6.